¡Creer o reventar, amigos! A pesar de la gripe, a pesar de la inflación, a pesar de los políticos corruptos y de los otros, los incompetentes, que acaso son peores, aquí está el noticiero de las Pampas Argentinas. En una nueva emisión y ya plenamente reintegrado. Directamente desde la nave de Osberg, los estudios enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, cerquita del obelisco. Para mariscalrock.com y auspiciado por la revista Requiem de Argentina, hoy en el día en que sale su número 18. Tapa, portada, Lacrimosa. ¿Qué me cuentan, eh? Y arrancamos justamente con Lacrimosa porque fue nuestro último visitante cuando muchos otros temieron o tuvieron que postergar o sencillamente vieron frustradas sus presentaciones por el tema de la gripe, que aquí no es broma. Si lo escuchan fuera de la Argentina, algunos no entenderán en clave de qué estamos hablando, pero desde que se presentó este tema de la gripe, se ha dado orden de cerrar algunos teatros. Y muchas bandas, viendo que el público iba a mermar, efectivamente decidieron postergar sus presentaciones, muchas bandas locales, por ejemplo, y lo bien que hacen, porque ya que el gobierno no toma medidas firmes acerca del asunto, entonces las bandas apuestan por su mejor destino o por su mejor desempeño. Entonces, hasta agosto por lo menos, bueno, muchas bandas han decidido dejar de lado sus presentaciones. Otras no, por eso mismo. Otras que pueden hacerlo lo más bien. Pero Lacrimosa se mandó con tres presentaciones. Es decir, una más íntima en el Roxy, la otra en el Teatro de Flores y una en la lejana provincia de Salta. Lejana si hablamos con respecto a la capital. Y una movida no siempre habitual porque en las provincias alejadas, en general, este tipo de espectáculos no abunda. Pero el caso es que presenciamos lo que hizo Lacrimosa en el Teatro de Flores, que fue un éxito importante. Evidentemente nadie se echó atrás porque quien tenía la entrada adquirida con anticipación, evidentemente la aprovechó. Y lo bien que hicieron porque la banda de Tilo Wolf y Anne Nurmi hizo maravillas el otro día, haciendo una presentación con, sobre todo, mucho dramatismo, con ese toque romántico. Cuando hablo de romántico, ustedes saben que me refiero al movimiento romántico, como lo conocemos en arte, en literatura y demás, con ese perfil. También con ese claroscuro permanente, ese juego entre blanco y negro, estilo comparado con la última vez que yo los vi, que fue hace ya varios años, ha desarrollado esa nueva faceta de crooner gótico con castañuelas invisibles, moviendo las manos para un lado y para otro de manera muy llamativa. Pero el caso es que mantuvo a una audiencia que estaba ganada de antemano en vilo, y esa audiencia además les tributó la ovación permanente y, sobre todo, algo que para un artista debe ser fabuloso, que es que le conozcan todas sus canciones. Cuando es en castellano ya es un gran mérito. Si es en inglés seguramente sigue siendo un gran mérito. Pero cuando es en alemán, o sea, yo me imagino que debe haber gente que aprendió alemán nada más que para corear las letras de Lacrimosa. Debe ser la idea, supongo yo. Bueno, para el caso, uno de los temas que hicieron, Durch Nacht und Flut, vale decir, a través de la noche y la marea. Este en particular, ustedes saben, tiene en alguna versión un final en castellano. Bueno, ¿se acuerdan que hablábamos en el programa pasado de las bandas que hacían versiones en castellano? Evidentemente a Tilo el castellano no se le daba muy bien. Pero realmente aquí cuajó y la gente siguió la letra, pero sílaba por sílaba, ¿eh? Y lo vamos a escuchar y luego continuamos. ¿Dónde? ¡En el noticiero de las Pampas Argentinas! No le pongas efecto a esto. Thank you. untragbar in Gestalt. Ich bin dein Schatten, denn du verbrennst dich nicht. Herz im Geist, das Leben neu versucht, benutzt und abgelegt. Recht weit mein Herz, ich löse dich, oh, brauchst du.

siempre buscarás en la oscuridad. Lo que acabamos de escuchar es ni más ni menos que Nepal, la señal del metal. Y tenemos en el estudio precisamente a la voz cantante de aquella banda. Este disco que pasamos es del año 93. Don Larry, ¿cómo anda eso? Muy bien, siempre, siempre presente, siempre trabajando. Larry Zavala, que tiene una trayectoria gigantesca en el metal local, es además uno de esos tipos que uno admira porque a través de los años lo reconoce como un luchador, ¿no? Y la idea era abrir con Nepal, porque no es la primera vez que pasamos Nepal, ni mucho menos. Alguna vez lo hemos pasado con motivo de que mencionábamos a Hansi Kursch, con el cual hiciste algún dúo alguna vez, y con lo del tributo a Kiss. Pero hoy lo pasamos simplemente porque viene Larry, no por otro motivo. Bien, bueno, agradecido. Bueno. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, tengo aquí en mis manos el último trabajo de Larry, el volumen 3. Sí, el último que salió, quiero aclarar, el año pasado. Sí. Y que todavía estamos presentándolo, porque bueno, el espectro es grande, es amplio, estamos por el interior, estuvimos en Uruguay en un par de oportunidades y bueno, y sigue la gira. Pero estamos ahora trabajando con el material de lo que va a ser el cuarto. Ajá. Así que si todo sale bien como hasta ahora, para fin de año ya tendríamos lo nuevo en la mano. Cuando terminó Nepal, te quedaste de algún modo huérfano de proyecto, ¿no es cierto? Y tuviste que arrancar todo de nuevo. Debe haber sido una cosa muy rara, porque Nepal era algo así como una de esas bandas de camiseta. Es decir, una de esas bandas que, claro, uno juega en toda la cancha y todo. Y un día no tener más el nombre debe haber sido muy raro. Bueno, mirá, claro, sí, fueron muchos años, 14 exactamente los que yo estuve trabajando con ellos. Y cuando me aparto de Nepal, es como que quedó así como una especie de abismo. Pero por suerte las ideas aparecieron y bueno, empezaron a surgir. Yo ya tenía algún proyecto muy, muy internamente, ¿no? Venía elaborando cosas que yo quería hacer. Y bueno, tuve la oportunidad en ese momento de contar con los músicos que me apoyaron y una compañía discográfica que se estaba armando ahí. La gente de Vampir, ¿no? Pato Larral, de Gustavo, bueno, la verdad. Me dieron una mano en ese momento y tuve la oportunidad de, el mismo año que yo me abro de Nepal, empiezo a trabajar con lo que va a ser mi proyecto como solista, y al año nomás ya tenía el disco en la calle. O sea que a pesar de todo fue muy rápido. ¿Y de algún modo fue una decepción terminar con Nepal? Yo creo que fue una etapa, como todo, ¿no? Llega a su fin. Y yo rescato, bueno, tantos años de escenario, tantos años de composiciones, tantos años de girar y bueno, y es la experiencia que uno consigue y es lo que en un futuro le va a generar también otro espectro, ¿no? Dentro de la música. Es lo de también lo de crecer aparte, ¿no? Porque cada uno de, claro, los integrantes creció en direcciones diferentes. Es verdad. Y entonces, sí, claro, en un, sí, momento dado ya era incompatible. Claro que sí, sí, sí. Eso se denota mucho en el último trabajo de Nepal, ¿no? Claro, el manifiesto es como que se pegó un giro hacia un costado que para mí, en lo personal, no tenía nada que ver con lo que veníamos haciendo anteriormente. Entonces, bueno, Creo que fue el momento justo donde yo aproveché como para decir, bueno, esto no es lo mío y me voy a dedicar a hacer lo que realmente me gusta. Y bueno, es un poco también volver a las raíces, ¿no? Porque yo me volqué más hacia un rock and roll, hacia una cosa quizá no tan elaborada musicalmente hablando, ¿no? Eso que vos a nivel raíces lo hablamos muchas veces. Sí, sos muy diverso, porque arrancaste con Jethro Tull. Claro, bueno, sí, no, me refiero. A ver... Yo tuve la suerte de escuchar muchas bandas de los 70, ¿no? Jethro Tull y qué sé yo, pasando por Lynyrd Skynyrd, ZZ Top. Sí. Bueno, no vamos a pedir que tenga la misma voz de John Anderson, porque no es el caso. Por favor, no, pero bueno. Convengamos que de todo eso que uno se fue nutriendo, siempre hubo una tendencia hacia, ¿no?, un costado quizá un poco más... no tan, digamos, más crudo. Ajá. El rock and roll, sus raíces, la cosa, como yo digo, más cirujeada. Ajá. Pero guarda, que no se malinterprete. Sí, no rock argento en el sentido del rock and roll. No, vamos directamente a las bandas como, bueno, como Motorhead, una cosa totalmente visceral, ¿no? Si se quiere. Papo desde el lado local. Acá, por ejemplo. Claro. Bueno, yo en lo nacional, yo en esa época escuchaba Aeroblues, escuchaba Papos Blues, El Reloj. Así que bueno, partamos de ahí, ¿no? Un poco de lo que yo siempre tuve una inclinación hacia ese lado, ¿no? Y bueno, en algún momento es como que sentía la necesidad de volver. Y bueno, digamos que me di el gusto como solista de poder hacerlo. Y hoy por hoy, bueno, es lo que sigo haciendo, ¿no? Sí, ¿tú dirías que Nepal fue la primera banda extrema de la movida local? ¿En qué sentido? Porque en un momento muy especial el thrash estaba sonando afuera, ¿no? Claro. Y acá, si tenías que buscar un referente de thrash específicamente, que luego se convirtió al thrash. Se aceleró todavía más, se pudrió más, etcétera, etcétera. Se convirtió en death, en black, en lo que vos quieras. Sí, sí. Pero Nepal debe haber sido una de las primeras bandas extremas, casi sin duda. Me hablas en la época en que salió Te Destruiré y demás. Claro. Y el demo y demás. Y por ahí no había otra banda de esa onda en aquella época. ¿O vos recordás que sí? Mirá, si nos remontamos a los principios, ¿no? Sí. De lo que fue Nepal como banda. Recordemos que fuimos contemporáneos de B8. Uh-huh. Y Nepal ya tenía una inclinación hacia, en ese momento, me acuerdo que muchos nos comparaban incluso con un sonido más cercano a Mercyful Fate. Uh-huh. Yo creo que sí, en ese sentido, si vos te referís a eso, yo creo que sí, éramos por la ubicación dentro de lo que era en ese momento la movida acá en Buenos Aires. Sí, yo creo que sí. Tenías un entusiasta como Tato de Betac que todavía sigue colaborando y es el que hizo el que hace las gráficas de las portadas de mi disco. Hace siglos que no lo veo, de los dos discos, los dos últimos trabajamos con él, con Tato, así que sí. Maravilla. Bueno, Tato en una época, me acuerdo, venía, yo tenía una disquería muy chiquitita, claro. Ahí en Constitución y Tato venía y me hablaba, no, porque mirá, vamos a hacer esto y vamos a hacer tal otro. Y estaba loco con Exodus, con Slayer, etcétera. La única banda para relacionar en esa época quizás haya sido Nepal, efectivamente. Claro, bueno, como te venía diciendo, yo si nos remontamos a aquellos años, yo creo que sí, Nepal... Por favor, cuando decís aquellos años, no me hagas sentir viejo, boludo. No, vos tirás el DNI ahí y, no, y sabemos de dónde venís. Mirá, con respecto a eso, yo me siento orgulloso, César. Bien, las canas son una medalla. Yo tengo 25 años de trayectoria dentro de esta movida. Uh-huh. Si por algo soy reconocido, más allá de que a alguno le pueda gustar lo que yo hago, o no, pero los 25 años es algo que pesa. Y bueno, yo, por supuesto, siempre levanto esa bandera porque, mierda, creo que no fue poco, ¿no? Además, ser un sobreviviente de aquella época. ¿Cuántos han quedado? De 25 años para acá no hemos quedado mucho, ¿no es así? Así que bueno, si nos remontamos, entonces volvemos a aquella época. Yo creo que sí, musicalmente Nepal aportó muchísimo, muchísimo aportó. Y bueno, y escuchando el material, el que tiene la suerte de tener aquello bastardo que había salido en formato en demo. Cassette, en claro, en cassette. O mismo Raza de Traidores. Sí, además el compartido con Dr. Jekyll. Exacto, claro, o sea, bueno, es ese. Para ese, son cosas antediluvianas. Ese cassette que, claro, que salió allá por los 87, creo. Sí. Más o menos, ¿no? Por eso te digo, era la época en que estallaba por ahí el trash afuera. Claro que y acá no había por ahí un referente o un paralelo. Es más, acá voy a hacer un comentario casi personal. Claro, claro. Cuando Almafuerte arrancó, ¿no? Es decir, cuando Ricardo se puso al frente de Almafuerte con la voz bien adelante. Después de Hermética, sí. Más de uno comentó, oye, bueno, pero Larry ya cantaba medio así. ¿Te sentiste de algún modo identificado con eso en mirá, ese momento? A mí, ya que tocas el tema, a mí me rompe mucho las pelotas que hay gente que se cuelga diciendo, pero Larry imita a Ricardo Iorio. Yo digo, pero la reputa madre que lo parió. Almafuerte recién arranca en el 95. Y yo arranqué 11 años antes, viejo. Está bien. Yo no te digo que por ahí mi registro en ese entonces, si escuchás las primeras grabaciones de Nepal, por ahí sí, yo lograba picos de agudo que no lo logro hoy, ¿viste? Ajá. ¿Vos sentís que se deterioró también? Y, el tema y un vocal? Poco sí, un poco sí, porque yo nunca fui vocalista, yo nunca fui cantante, nunca me la di de cantante. Yo soy uno de aquellos que dice que gracias al Emmy podemos acercar un micrófono y hacer lo que hacemos, ¿viste? O sea que lo importante es que la voz tenga personalidad. Si yo me tendría que haber basado en los que yo escuchaba en la década del 70, qué sé yo, Glenn Hughes, un Coverdale, un Ozzy, pero yo estaría mudo y me hubiese dedicado a tocar, no sé, la pandereta, ¿viste? Pero bueno, las cosas se dieron de esta manera. Y ahora me perdí un poco de lo que estábamos hablando. No, me estabas comentando la comparación. Claro, bueno, con que Ricardo. La gente dice, pero está muy iorizado. Digo, la concha de su hermana. Yo hace ¿cuánto tiempo? Y dijiste 25 antes, recién. Por eso te digo, ¿viste? Antes de que aparezca Iorio como vocalista en el 95 con Almafuerte, no jodamos, ¿viste? Así que bueno, no importa. Además hicieron colaboraciones juntos. Sí, historia, pero además con Ricardo, bueno, de la época allá de B8 que nos cruzábamos y bueno, ¿viste? Nunca tuvimos la oportunidad de hacer eso, precisamente grabar en un estudio junto y todo eso, bueno, pero después, con el correr del tiempo, se fue dando. Y sí, está todo bien igual. Pero a mí esas comparaciones me parecen de lo más pedorras, ¿no? Bueno, pero bueno, existe. A veces hay existe. Que entender también, ¿no? Sí, que, sí, está hay bien. Gente que llega tarde al además tema. Eso, hay gente que llegó tarde, gente que no conoció, que ni siquiera escuchó el primer demo de Nepal. Y bueno, sí, es comprensible, claro que sí. A mí a veces me sorprenden comentarios, no sobre de la movida de acá solamente, sobre la movida de afuera, que uno se queda con los ojos abiertos. Como diciendo, bueno, pero esto tiene un antecedente en los 70s, en los 80s, claro, etcétera, sí. ¿No? Pero bueno, se da. El disco este en particular, lo que a mí me llamó la atención, fue que hay dos covers. Ah, claro, sí, sí. ¿No? Y me llamó la atención gratamente. Uno lo vamos a pasar, porque lo elegí yo como tema, bien, porque me parece. Bien, bien. Pero me llamó la atención el otro. Es un cover de Días de Blues, el No Podrán Conmigo. Bueno, vos creo que escuchaste, conocés Días de Blues. Sí, sí, te digo más. Era un power trio de la década del 70. Sí. Y volvemos al DNI. pero que sonaban como la puta madre. Yo he tenido en mi poder el disco de vinilo. Ajá. Que después de tantos años, bueno, no se está, ya no se puede escuchar. Claro, ¿no? Es una fritura impresionante. Pero yo lo que quise rescatar de ese trío fue un tema de ese disco. Y, claro, y bueno, lo reversionamos, que es el tema que se escucha, que No Podrán Conmigo, que me parece que era uno de los mejores, una genialidad ese tema. Sí, sí, sí, por letra, por actitud, sí, por un montón sí, de sí, cosas. Sí, sí. Te digo más, viste que hace no mucho falleció Gonzalo Farrugia, el de Cruces. Claro, sí. Bueno, el sí, Flaco sí, Barral, sí, de Días de Blues, claro, me mandó un mail con motivo de un pequeño editorial que hice yo, claro, y demás, que me puso pero súper contento, ¿viste? Porque hoy en día por ahí yo me estoy relacionando con gente que conocía de los 70s de nombre, por haber escuchado los discos, te claro, estoy hablando de gente como Machi Rufino, de Invisible, Machi, claro. O el Negro Amaya, o ese tipo de gente, que vos te quedás como diciendo, mirá vos, yo en una época ni pensaba en esta gente, y resulta que esta gente hasta por ahí lo conoce a uno de haber hecho una nota acá o allá, sí, o lo que sea. O sea, es espectacular. Y es bueno cerrar círculos también, ¿eh? O sea, que haya este tipo de material, bueno, está francamente bien. Y te quiero comentar algo más. Sí. Tuvimos la suerte de tocar en Montevideo dos veces, el año pasado y este año tocamos de vuelta, cuando fue en marzo. Y bueno, la gente de allá, imagínate, cuando hacemos este tema, claro. Bueno, de todos modos, hay un público que es muy joven, que tampoco lo ubica el tema, pero los viejos así, digamos, no metalero, lo dijo rockero, sí, ¿no? Se han arrimado y me dicen, Larry, pero la verdad estamos muy agradecidos que hayas incluido en el disco un tema de Días de Blues, que acá lo tenemos como ustedes tienen allá Box Day, por ejemplo. Totalmente, ¿no? ¿Sí? Claro. Pero pues bueno, la gente joven no los conoce, hay muchos que no los conocen, y a través de este disco los están empezando a descubrir. Cosa que a mí, imagínate, me llenó de orgullo, porque digo, bueno, que yo, un gringo, entre comillas, ¿no? Del otro lado del Río de la Plata, esté generando en algún uruguayo, un pibe joven, que vaya a internet y busque Días de Blues, ya me parece que estoy aportando algo. Total. Así que bueno, y además, bueno, en ese tema toca nada más ni nada menos, lo invité a Carlitos Gardelini, que es un virtuoso de la guitarra. Totalmente. Así que bueno. Creo que como ya para seguir cerrando el tema, ¿viste? Creo el que ya, como decís vos, ¿no? Cerrar el círculo de una manera con un moño impecable. También está el Tano Marcello, que bueno, claro, bueno, sí, mucho lado, por supuesto. El Tano, bueno, ya había participado en mi primer disco, que yo te lo arrimé, sí, allá cuando sí, todavía sí existía la Madhouse. Sí, sí. Época Madhouse, Epopeya, Surrey. Claro, claro. En esa época, sí. Totalmente. Sí, sí. Sí, la banda, digamos, sigue siendo la que está aquí en el disco. No, no, no, no, no, no. Bueno, poneme al día, claro. Claro, sucede con los integrantes de la banda, que yo en realidad me muevo más como músico sesionista. Es que eso te iba a preguntar. Porque, o sea, ¿qué sucede? Si lo vivís como una banda o lo vivís más como el proyecto solista que del que tiene sobre los hombros toda la responsabilidad. Claro, bueno, es un poco así. En un principio yo, mi intención era armar una banda, pero resulta demasiado difícil y ya a esta altura es como que la paciencia ya, en realidad no tengo la que tenía antes. Así que bueno, decidí ir rotando los músicos que se quieran seguir acoplando, bueno, bienvenidos sean, y los que no, bueno, se convocará otro músico y le pasaré los temas, que es lo que vengo haciendo hasta ahora. Hubo un ida y vuelta con uno de los guitarristas que grabó en este disco, que es Matías Díaz. Se había ido y después volvió. Y los demás no. Ahora en la batería lo tengo a Walter Collazo, que es un baterista que toca en otra banda de allá de la zona oeste que se llama Traidor. Y lo tengo a Fernando Di Marco, que es guitarrista de la banda solista del Tano Marcello, que también está trabajando conmigo. ¿Y qué más? Y bueno, no, ahí está, por el momento somos lo que estamos. En algún momento también salimos en trío, ¿no? Porque, ya te digo, van y vienen. Sí, ¿y hacerte cargo del bajo te representó una diferencia fundamental? Y sí, a esta altura sí. Sí, porque, bueno, ¿te sentías raro? Es una responsabilidad. Mirá, yo en realidad es un instrumento que siempre tuve mucha simpatía. Si bien yo incursionaba, a veces tocaba una guitarra acústica en mi casa, como para armar temas, ¿viste? Pero el bajo en realidad nunca me le había animado. Y no, tenías además a Beto en la época de Nepal, por supuesto, al lado, que era un flor de bajista. No, por supuesto, tenerlo a Beto era, imagínate, un lujo, ¿no? Un bajista, uno de los mejores que tenemos, junto a Eddie Walker, ¿viste? Bueno, y yo, a la hora de armar la banda, dije, bueno, vamos a poner un bajista también. Pero ¿qué pasa? Tuve demasiadas vueltas con eso. Probé dos, tres, cuatro personas y no por un lado por otro no terminaban de cerrar. Entonces dije, bueno, me voy a hacer cargo yo, como sea. Y bueno, y así salí al ruedo, ¿no? Ventajas y desventajas. La ventaja es que no puedes hacer mucho despliegue. No, por supuesto, a eso me refería. La desventaja es la misma, de hecho. O sea, una que no podés hacer mucho despliegue y la otra que no tenés que hacer mucho despliegue. Bueno, sí, según, porque hay gente que por ahí, qué sé yo, bueno, en esto es como todo, ¿viste? Tenés lo que te van a decir, sí, loco, está todo bien, vamos en esa, vamos adelante, y el otro te va a decir, loco, dedícate a otra cosa y, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, uno tiene que hacer lo que necesita y lo que quiere. Claro. Entonces, bueno, me le animé así un poco, muy rudimentariamente, y a través de los años, que ya son 9 como solista, en el próximo año ya estamos cumpliendo los 10. Un disco cada 3 años, buen promedio. Y sí, esa es la idea más o menos. Uh-huh. Así que bueno, hoy por hoy, no te digo que ya soy un señor bajista, pero más o menos me le animo un poco más que antes, uh-huh. ¿No? Así que bueno, tampoco es mi idea ser un virtuoso del bajo, ¿no? Ni de la voz, jamás lo fui. Así que bueno, sigo con la mía, sigo en lo mío y haciendo lo que siempre hice. Voy a hacerte una pregunta específica que tiene que ver con el tema que vamos a pasar ahora, que te imaginas que es sándwiches de miga. Ah, bien. ¿No? Sí. El viejo y querido tema de Papo. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste Papo's Blues? ¡Uf! ¡Oh! Otra vez, vos sos el que... Yo soy el culpable, me reconozco culpable. y yo calculaba, estaba en época de la secundaria. ¿Primero el disco o primero el concierto? No, primero fue el disco. Primero fue el disco, el primero, ¿no? El que aparece el Papo entre las cañas ahí, que y bueno, que una vez alguien me dijo, pero parece un disco de Piero por la tapa. Yo les dije, no exactamente. Claro, no exactamente. Es que era medio engañosa la portada esa. Sí, porque sí, vos veías una imagen de un tipo anteojo y un chico subido así, ¿no? Arriba un rubiecito, flequillito. Claro, daba amor y paz. El contenido era ese, ¿viste? Sí, sí, sí. y arranca con algo ha cambiado y bueno. Y algo cambió. Y algo cambió a partir de ahí, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, no, ese fue mi primer disco, imagínate. Para mí el Carpo acá, en lo que fue la movida del rock nacional, era lo más. Y sigue siéndolo. El más grande ya está muerto. Esto sale para España, ¿no? Pero lo voy a aclarar igualmente. El Carpo, el Napo, Norberto Napolitano, como ustedes quieran llamarlo, es siempre la misma persona, ¿eh? Exactamente. Justamente un prócer de la época local, desde los años 70, en los 80 con Riff y todo. No lo digo porque no lo hayamos dicho antes, pero siempre hay gente nueva. El público se renueva, como dice Mirta Legrand, ¿viste? Entonces... Es la idea. Pero bueno, esa es la referencia, ¿no? El Carpo creo que es referente para todos los que de alguna manera empezamos a hacer esto. ¿Y por qué sándwiches de miga? Porque tiene un sonido muy... Yo creo que cuando el Carpo en algún momento, por supuesto, habrá escuchado Black Sabbath, ¿no? Claro. Y bueno, entonces me sonaba muy sabateano el tema. Y no, y yo dije, vamos a tirarlo más para atrás todavía, para que suene más Black Sabbath. Uh-huh. Así que bueno, esa fue un poco la idea. Y por supuesto me quedaba súper cómodo cantarlo. Uh-huh. Así que bueno, y le dimos para adelante con Sándwich de Miga. Buenísimo. Larry, contame brevemente antes de que suene el tema, próximos planes, fechas, lo que tengas, bueno, este es el momento. Estamos componiendo material, como te decía antes, para lo que va a ser el cuarto disco. Si todo sigue así como hasta ahora, que estamos aprovechando este espacio que tenemos por el tema de la paranoia de gripar y todo eso. Sí, buen momento para componer. Para componer y para poder... En unos meses todos los temas, claro, van a hablar de la gripe. Claro, claro. Y para poder así un poco acomodar dentro de lo que es el mini estudio casero, los que van a ser en un futuro los temas del cuarto disco, que para fin de año pienso ya tener el material listo en la mano. Y después, bueno, concierto, ahora estamos un poco parados, pero creo que ahora en agosto se reinicia un poco la actividad. Estamos haciendo mucho por el interior, acá en Capital, siempre hacemos menos acá. Larry, gustazo tenerte acá, un gustazo saber que estás en la lucha, como no podía ser de otro modo. Por supuesto. Y un gustazo verte después de tantos años. Es verdad, bueno, yo estuve afuera durante un tiempo y no nos vimos. Sí, no nos vimos, es verdad. Sí. Pero sobre todo que hayas venido al programa y escuchar y saber que siempre hay una palabra que viene desde más lejos. Así es. Que eso es importante. Así para es. Los que llegan hoy en día, no se inventó todo ayer ni antes de ayer. Estuvo antes y todavía suena, ¿eh? El viento es viejo, pero todavía sopla. Pero ¿cómo no va a sonar? Por supuesto, si no, no podría sonar lo nuevo, si no sonara lo viejo. Totalmente. Ahora vamos a cerrar otro círculo y este es ni más ni menos que Larry Zavala haciendo sándwiches de miga del Carpo. Homenaje, pero al mismo tiempo reelaboración, que es lo que vale, ¿no? Es así. A modo de homenaje, porque hacía también, hacía un año, dos años que había fallecido el Carpo. Y bueno, porque también, viste, siempre tuve las ganas de poder grabar un tema del Carpo. Y bueno, me saqué el gusto. Y bueno, y ahora lo escuchamos en el noticiero de Las Pampas. Yeah. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Señoras y señores, más bandas que presentamos por primera vez en el Noticiero de las Pampas, es decir, las bandas que nos acercan sus demos, sus producciones y demás. Y en este caso se trata de Inspiration Life, que nos ofrece su demo Mar de Lágrimas. Una banda de zona sur, José Mármol, Claypole, Bursaco, con un cantante que viene de Océano de Sangre, Jorge Díaz se llama, y que muchos lo deben recordar porque hizo el himno nacional argentino en una versión, no ya rockera, sino francamente pesada. Aquí, inclusive en la Gacetilla, me informan que el baterista Esteban Campos y el tecladista Gabriel Molina vienen de tocar juntos en Bob Rock, una banda que fue muchas veces teloneros de Zeldar, y el bajista es Martín Peralta, misionero, dice, lo sacamos literalmente de la jungla. Y el violero Juan Manuel Espeche nos envía justamente el material. Inspiration Life entonces con Hijos de la Oscuridad. Hablábamos de las bandas que por cuestiones de gripes y demás han tenido que suspender, y la agenda de los próximos meses viene muy nutrida, eso es lo curioso. Algunos, por ejemplo, van a tocar de todos modos, es el caso de Huff, de Juan Antonio Ferreira, que se presenta en el Roxy Live de Niceto Vega 5542 el próximo 18 de julio a las 22 horas. Es, por ejemplo, el caso de una banda que decide continuar a pesar de todo. En el caso de Jericho o de Jason o de Soul Apart, bueno, han decidido postergar sus fechas. Pero ¿qué pasa con las producciones internacionales? Bueno, algunos no tendrán inconveniente y seguirán a pesar de todo. Fue el caso de Lacrimosa, de CJ Ramone, que tocó en el día de ayer. El caso de Michael Schenker, de Ataris. Todas las demás que están para este año, supongo que ya no tendrán inconvenientes. Las que van más allá de agosto, el caso de Primal Fear, Sinner, Sandria, Testament, Amorphis, Children of Bodom, Walls of Jericho, sigo leyendo. Lo que me llama la atención es que para el 1 de noviembre ya hay agendadas dos bandas, y justamente son dos bandas muy de los 90s que regresan con algunos cambios, pero son regresos en toda forma. Uno es el de Faith No More, que es una alegría saber que los vamos a ver de nuevo luego de esta reunión, a pesar de que no va a estar Jim Martin, aquel violero tan particular, los demás sí están presentes. Y lo que me llama la atención es el regreso de Alice in Chains, que también está anotado para el próximo 1 de noviembre, si bien estas fechas preparadas con tanta antelación quizás no lleguen a materializarse en ese momento. En el caso particular de Alice in Chains, alguno se preguntará, pero ¿cómo? ¿No había muerto Lane Staley? Una amiga nuestra, Adriana Rubio, justamente está preparando el guión y demás para una película sobre la vida de Lane Staley. Ella escribió un libro al respecto. Bueno, ¿qué pasa ahora con este regreso de Alice in Chains? Que según Mike Starr, un antiguo miembro, debería llamarse Jerry Cantrell y amigos. Bueno, resulta que entre los amigos hay un muchacho de color llamado William Duval que se hace cargo de las voces. Y sería la banda que vendría aquí el 1 de noviembre. Si ustedes tienen alguna duda o les gustaría escuchar cómo suena Alice in Chains o no tienen información al respecto, yo los invito a que escuchemos un tema nuevo del nuevo Alice in Chains. Así nos vamos poniendo en onda. El tema se llama A Looking in View y esto es, sí, créanlo o no, Alice in Chains. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 18. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Lacrimosa, Orcas, Tren Loco, Huff, O'Connor y mucho más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Les recuerdo a todos aquellos que quieran enviarnos material que nuestra dirección es radio.requiem@gmail.com. Si nos quieren enviar un MP3 con información, gacetilla de prensa, lo que sea, luego eventualmente escucharán su tema en este programa. Como el caso del grupo Frater, que se formó a principios del 2008 y tras la separación de Echo, que hacían metal progresivo, Federico Mele y Andrés Bori, guitarra y voces, o sea, baterista el primero y guitarra y voces el segundo, se contactan con Alejandro Iscanián, bajo, y Pablo Urcuyú, voces, dando vida a la banda que posteriormente se llamaría Frater. Estoy leyendo la información que proporcionó la banda. Después de audicionar nuevo músico, la formación quedaría completa con el ingreso del guitarrista Pablo Román. ¿De acuerdo? Frater nos ofrece, en este caso particular, Shapeless, sin forma, significa esto. Directamente el tema que da título al EP. Frater con ustedes. We'll be right back. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Sin ningún motivo aparente y simplemente porque me sale de algún lado, quería pasar un tema que no viene al caso en absoluto, salvo porque hace unas horas estuve charlando con alguien que se me queda mirando, o sea, alguien que me había hablado maravillas de Metallica, de Megadeth y una cosa y la otra, se me queda mirando cuando sale la referencia de Boston. Me dice, ¿qué es Boston? Bueno, más allá de la ciudad, es una banda de los 70s absolutamente gloriosa y de las que dio inicio a un subgénero dentro del hard rock, heavy metal y demás que se llama AOR. Se trata de una de las grandes bandas y por ahí el tema de que no estemos enterados de esas cosas, por supuesto lícito desde un punto de vista de que uno no tiene por qué conocer todo, más allá de eso es una banda que uno merece conocer si se considera parte de una movida determinada, es decir, lejos estaría de mi intención pertenecer a una movida que no estuviera al tanto de su historia, de su tradición y de su pasado. Y todo forma parte de esa historia y tradición. ¿Qué tiene que ver con esto que vamos a escuchar? En parte todo, porque vamos a escuchar el nuevo disco de Stryper, que se llama Murder by Pride. Un Stryper que ustedes saben, son cristianos, fueron, volvieron, ahora están reunidos. Pero me interesa de este tema en particular, que es un tema de Boston y que participa en el tema ni más ni menos que el líder de Boston, Tom Scholz. Como para que se den cuenta de algunos lo que pueden estar perdiendo. Digo que se pueden estar perdiendo porque hay tanta buena música dando vueltas que ir un poco para atrás no es ningún pecado, ni mucho menos. Al contrario, a veces es necesario. Este es uno de esos casos. Señoras y señores, esto es Stryper haciendo, junto con Tom Scholz. ¿Están listos? Peace of Mind. Slow. a insistir. Porque no sé, porque hoy no me interesan los tiempos, no me interesa nada. Voy a insistir porque tengo ganas y nada más. Tengo ganas de honrar el pasado. Hay días que uno se levanta así. Cuando digo el pasado, no digo el pasado porque sí. Digo el pasado en forma de presente. O el presente que revive el pasado, si les gusta. Bueno, murió el año pasado Munetaka Higuchi, aquel baterista de Loudness. Loudness fue la primera banda que conocimos a nivel metal de Japón. ¿Sí? Hasta ese momento una banda japonesa nos parecía algo de ciencia ficción. Nos parecía como que Godzilla tocaba la guitarra. Bueno, cuando esto ocurrió a fines de los 80s o mediados de los 80s, Loudness fue una especie de sensación que luego no llegó del todo a buen puerto. Se separaron. Se juntaron en un momento, tuvieron como cantante a Mike Becerra, una especie de importación, pero los cuatro personajes fundamentales fueron algo así como los primeros metaleros japoneses que conocimos. Me refiero a Akira Takasaki, a Munetaka Higuchi, el que falleció, a Minoru Nihara y también a Masayoshi Yamashita. Mira, me acuerdo de todos, como si fuese una formación de fútbol, así de fácil. El caso es que murió Munetaka. Y lo que hicieron los demás es utilizar pistas de batería que había grabado él para el nuevo disco que se titula The Everlasting. Bueno, este nuevo disco acaba de salir y me parece muy piola pasar un tema porque ya que hicieron lo mismo que hicieron los Queen con Freddie Mercury cuando murió en aquel disco horroroso Made of Heaven, lo hicieron aquí los Loudness con resultados más interesantes. Estamos por escuchar Flame to Rock, lo nuevo de Loudness. Yeah. Y ya está, señoras y señores, me saqué todos los gustos por hoy. Pasé más temas de los que debía, me excedí en el tiempo. ¿Y qué? ¿Somos rock and roll o no somos rock and roll? Seamos lo que seamos, estamos en el noticiero de las Pampas, permítanme que lo diga correctamente. ¡El noticiero de las Pampas Argentinas! Y nos estamos despidiendo hasta la próxima semana, con gripe, sin gripe o como sea. Porque para eso estamos. Chao, gente.